Capítulo 37 de Los Nazarenos, por José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 37. Otro peligro. Cuando el gobernador volvió al gabinete, entraban ya los individuos de la nobleza y del pueblo que iban con la extraña pretensión de que se les entregase a don Enrique. Recibió a los don Rodrigo con urbanidad, pero con semblante que manifestaba el desagrado con que se disponía a oír su demanda. Tomó la palabra uno de los caballeros y, haciendo la enumeración de las quejas que tenían todas las clases del adelantado de Filipinas, a quien se acusaba de ser instigador de las medidas parciales y violentas de su padre, concluyó pidiendo a don Rodrigo la entrega de don Enrique. El gobernador oyó con calma aquella arenga y, cuando hubo concluido, dijo: «No aguardaba yo, ciertamente, caballero, oír de boca de quien tiene sangre española en sus venas semejante proposición. No discuto los motivos de queja que la nobleza pueda tener del adelantado, pero este caballero es, por el momento, huésped mío, está bajo el amparo de mi casa, y aun cuando tuviese manchadas las manos con la sangre de mi padre, yo no le entregaría si el rey en persona me lo reclamase. Es inútil, pues, señores, hablar de esto, y más bien os suplico os retiréis, en tanto puedo combinar con don Enrique el plan de arreglo de las dificultades pendientes que pueda satisfacer a la nobleza y al pueblo, arreglo que yo cuidaré de someteros». Vista la firme resolución de don Rodrigo, los comisionados se retiraron disgustados para ir a dar aviso del mal éxito de su encargo. El gobernador entró en el gabinete y dijo a don Enrique: «Podéis salir, caballero». «Lo he escuchado todo, señor gobernador», dijo don Enrique, «y os doy las gracias por vuestro noble comportamiento». «Nada tenéis que decirme», contestó don Rodrigo. «Lo que yo he hecho es lo que cualquier otro hidalgo que comprenda su deber no habría dejado de hacer en igual circunstancia. Ahora», añadió, «ya habéis oído cuál es la resolución del vecindario. Decidíos, porque el tiempo urge». «Lo he meditado todo», dijo don Enrique, «y no vacilo en ofreceros que se dará la orden para que se haga venir a don Diego de Padilla y que se levantará el entredicho». «Muy bien», contestó el gobernador, «con esa seguridad yo por mi parte creo poder ofreceros que se restablecerá la tranquilidad pública». «Vamos, pues», replicó don Rodrigo, «son las 10:15 y no hay tiempo que perder». Despidióse el adelantado, y cuando hubo salido, doña Elvira, cuyo rostro conservaba todavía la expresión del terror y la congoja que le causara el peligro en que acababa de verse, atravesó el gabinete y, tendiendo la mano a don Rodrigo, dijo con acento conmovido: «Gracias, Rodrigo, sois grande, valiente y generoso, como son otros cobardes y menguados. Adiós, no olvidaré lo que por mí habéis hecho». El gobernador puso sus labios con respeto en la mano de la joven y la siguió tristemente con la vista mientras se alejaba. «Voy a perder el afecto de esas gentes», dijo don Rodrigo, «pero ella lo quiere y por ella no hay nada que yo no perdería». Tomó su espada y su sombrero y, embozándose en su capa, salió a la calle y se dirigió a la Casa de los Espantos, donde le aguardaban ya los nazarenos, citados para las 10:15. Entretanto, doña Elvira, que no encontró ya en la puerta de la calle a Adriano, que había huido al ver que llegaba su amo, tuvo que regresar sola, tomando la precaución de cubrirse el rostro con el capuz de nazareno. Pero no bien hubo doblado una esquina para tomar una calle que conducía al palacio, cuando se encontró frente a frente a otro nazareno, que se le acercó y le dijo en voz baja: «Malo mori». No sabiendo doña Elvira qué contestar, pues Adriano había creído innecesario comunicarle la seña y contraseña, puesto que iban juntos, la joven apresuró el paso y trataba de desembarazarse de aquel importuno. Pero el nazareno, al ver que no se le contestaba, hubo de concebir algunas sospechas y, asiendo a doña Elvira por la túnica, la detuvo diciéndole: «¿Quién sois? ¿Y cómo, si lleváis ese traje, no respondéis de la manera convenida?». La pobre joven temblaba de pies a cabeza y no articulaba una sola palabra. Sospechando por la estatura y por la forma de la mano con que doña Elvira sujetaba el capuz que aquel fingido nazareno fuese una mujer, le dijo el otro: «Venid, es necesario aclarar este misterio». Sin que la esposa del adelantado pudiese impedirlo, el nazareno, que la tenía asida de la túnica, la hizo caminar hacia la Casa de los Espantos. Doña Elvira se consideró perdida y con una voz que revelaba la congoja que le oprimía el corazón, dijo al nazareno: «Por cuanto más améis en este mundo, os pido no me detengáis. La vida y la honra de una infeliz mujer dependen de vos. Dejadme continuar mi camino». Asombrado quedó el nazareno al escuchar aquellas palabras y al percibir aquel eco de voz que le pareció reconocer. Si hubiese abrigado en su pecho una alma compasiva, aquella súplica, hecha con tanta instancia, habría bastado para que dejase seguir su camino a doña Elvira. Pero no era hombre de aquellos a quienes pueden apiadar los ruegos de una mujer. Por el contrario, la casi completa certeza que tuvo, desde que habló la joven, de quién fuese el fingido nazareno, le afirmó en la idea de conducirla a la casa de los espantos. Sin contestar una sola palabra, la llevó, o por mejor decir, la arrastró al barrio de Santiago, donde, como hemos dicho ya, estaban reunidos los conjurados. Doña Elvira temblaba al verse conducida así por aquel hombre a una casa desconocida y no se atrevió a pedir auxilio por temor de ser descubierta. Al llegar a la puerta de la casa, doña Elvira y su conductor desconocido se encontraron con otro nazareno que salía y vio la resistencia que ponía la joven y el empeño con que el otro quería hacerla entrar. El que salía era precisamente Adriano, que después de haber escuchado parte de la sesión de la Junta de los Conjurados, presidida por don Rodrigo, regresaba al palacio temiendo pudiese ser advertida su ausencia. El paje estaba muy lejos de creer que doña Elvira no estuviese ya de vuelta en el palacio, y así al pronto no sospechó fuese su señora la que conducía por la fuerza aquel nazareno. Pero al pasar junto a los dos, oyó estas palabras pronunciadas con acento que revelaba la más grande aflicción: «Por Dios, dejadme, caballero, os repito que soy una mujer, y si no me permitís volverme, estoy perdida». El paje comprendió perfectamente que era su señora la que se veía en tan gran peligro de ser descubierta, y volvió a entrar en la casa con la mayor presteza. Corrió al cuarto por donde se bajaba a la sala en la cual celebraban sus juntas los nazarenos, bajó la escalera secreta y, entrando en el salón, fue a colocarse detrás de la silla que ocupaba don Rodrigo, a quien dijo al oído: «Doña Elvira se ha encontrado con un nazareno desconocido que la ha conducido violentamente hasta esta casa. Corred, señor, pues ya deben estar muy cerca de esta sala». Dicho esto, Adriano volvió a salir, y tras él don Rodrigo, que suplicó a los conjurados le permitiesen un momento de ausencia, por tener que ocuparse en un asunto urgente. Subió el gobernador la escalera, y cuando llegó al cuarto, ya estaban allí el desconocido, Adriano y doña Elvira, a quien el nazareno intentaba conducir a la sala de la junta. Cuando la joven vio aparecer al gobernador, lanzó una exclamación de alegría. Don Rodrigo, dirigiéndose al nazareno, le dijo con autoridad: «¿Quién sois vos?». El desconocido levantó su capuz y dejó ver el rostro desencajado de don Fadrique de Guzmán. Restablecido de la muy leve herida que recibiera 3 días antes en el duelo con don Diego y sabiendo el estado de las cosas públicas, don Fadrique determinó salir de su casa e ir a tomar parte en los acontecimientos que se preparaban. La casualidad hizo que se encontrase con doña Elvira y, concibiendo alguna sospecha de quién pudiese ser, formó el maligno proyecto de presentarla con el disfraz de nazareno que llevaba la joven a la reunión de los conjurados. La aparición de Adriano salvó a la esposa del adelantado de aquella vergüenza. Cuando vio don Rodrigo quién era el que había arrastrado a la dama hasta aquella casa, comprendiendo toda la perversidad de la intención de don Fadrique, le dijo: «No debí haberos preguntado quién erais. Entre los nazarenos no hay otro sino vos que sea capaz de semejante indignidad». Diciendo esto, empuñó a don Fadrique por el cuello y le precipitó por la boca de la trampa que había quedado abierta. Guzmán rodó por la escalera abajo y fue a caer en el salón, con asombro de los conjurados, que se levantaron y echaron mano a las espadas al ver a aquel hombre que caía desde arriba lanzando un grito de terror. Don Rodrigo dijo a doña Elvira que se retirase sin pérdida de tiempo, lo que verificó la joven acompañándola a Adriano, y él bajó inmediatamente la escalera. Encontró a los conjurados que rodeaban a don Fadrique, contuso de los golpes que recibiera al caer. Atemorizado con aquella lección, el malvado resolvió devorar la afrenta, y cuando bajó don Rodrigo refería a los otros nazarenos que, habiendo puesto un pie en falso en el primer peldaño de la escalera, no había podido evitar el precipitarse. El gobernador no dijo una sola palabra y fue a colocarse en la silla de la presidencia, en tanto que don Fadrique, lleno el corazón de saña y jurando tomar, cuando se presentase la oportunidad, una sangrienta venganza de aquel nuevo y atroz ultraje, fue a ocupar su asiento entre los conjurados. En el momento en que la entrada de Adriano fue a interrumpir la sesión de los nazarenos, don Rodrigo había logrado ya, aunque no sin dificultad, que consintiesen aquellos en diferir el ataque convenido hasta ver si el presidente ratificaba las bases de arreglo propuestas por el adelantado, esto es, que se daría orden para el regreso de don Diego de Padilla y que se levantaría el entredicho. Los conjurados comprendieron que aquellas concesiones debilitarían de tal modo el prestigio del conde que equivalían a un triunfo para la asociación, y así hubieron de acceder a la indicación de don Rodrigo, que apoyaba la idea con todo el peso de su autoridad. Quedó, pues, acordado que pasase el gobernador al palacio aquella misma noche y la reunión se disolvió. Cuando salían los nazarenos, don Rodrigo se acercó a Guzmán y tomándole por un brazo le dijo en voz baja: «Si sospecháis quién sea la persona a quien habéis traído aquí esta noche y reveláis su nombre, os aplastaré como una víbora venenosa. Tenedlo entendido y obrad en consecuencia como os convenga». Don Fadrique salió sin contestar una sola palabra y don Rodrigo se dirigió a palacio. Fin de capítulo 37.